podría ser sentimiento versus razón, tiene como muchas formas de presentarse. La hemos tratado ya varias veces en La Bruja, esta diferencia, esta lucha, este conflicto. Hoy vamos a entrarle desde un punto que no sé si hemos hecho alguna vez, que es desde describir a los animales. Vamos a entrarle describiendo a el comportamiento de algunos animales. Por ahí vamos a comenzar. Lin Yutang. Fíjate qué cómico el chino. Decía, ya es hora de que algunos de nosotros, decía el chino, hagamos la franca admisión de que somos animales. Ya es hora de que algunos admitamos que somos animales. Mientras tanto, Oswald Spengler, hace 100 años, decía, humanidad es un concepto zoológico o una palabra inútil. Así nomás, de una. Ahí está. También tiene que ver con la negación del cuerpo. Mirá, Miguel de Unamuno, para la señora que a veces se enoja conmigo, Miguel de Unamuno, que es un señor bien, dice, el hombre se diferencia de los animales más por el sentimiento que por la razón. Le preguntaron a Johann Sebastian Bach, este músico, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurren tantas melodías? Y Bach les contestó, lo que más me cuesta es no pisarlas cuando me levanto por la mañana. Y se supone que lo humano, lo cultural, lo que no es animal, a la mañana cuando nos despertamos no está tan presente. Yo cuando lo veo usted, señor, con esas pantuflas, esos calzoncillos horribles, caminando todo despeinado rumbo al cuarto de baño, usted ahí no parece tan culturalizado. Sin embargo, allí donde parece que está el animal más protagónico, allí estaban las melodías que se le ocurrían a Bach, según el propio Bach. Por este lado le vamos a entrar. Yo quisiera señalar también el extraño hecho de que muchas ciencias humanas que tratan de entender lo que nos pasa, la psicología, la sociología, esas ciencias humanas no echan un vistazo a nuestro aspecto animal. No contratan un zoólogo para que nos estudie. Y hay varias cosas que nos pasan, como vamos a ver hoy, que son fácilmente interpretadas por la etología, que es la que estudia el comportamiento de los animales. Ya vamos a ver cuán presentes están esas cosas. Sin embargo, extrañamente, las ciencias humanas como que no toman en cuenta eso. Si alguien pasa el domingo a la tarde a visitarte, las causas se van a buscar en el ámbito de la soledad, el trauma de no sé qué, la necesidad materna o paterna, y a poco se les va a ocurrir que eso es lo que haría cualquier animal, juntarse con otros animales, cualquier animal como somos nosotros, que somos un bicho de manada. Y muchos de nuestros comportamientos se explican, por lo menos en parte, por estas cosas que tienen que ver con nuestra animalidad. Albert Einstein también le llamaba la atención, lo mismo que a mí. Llama la atención cómo nos parecemos a los animales que viven en manada. Llama la atención cuántos parecidos hay. Lo decía Einstein hace 60 años. Y hace 1967. Hace 1967 me llevo cuatro. Un señor que se llamó Desmond Morris escribió un libro que hizo mucho ruido en su momento, y es un libro que creo que yo todavía recomiendo. Desmond Morris, un inglés, escribió un libro que se llamó El mono desnudo, y que en la tapa, por lo menos de la versión que yo leí, había una pareja humana, un varón y una mujer, de la manito desnudos. ¿Por qué mono desnudo? porque las otras 200 especies de monos, simios, primates tienen pelo, mucho pelo. Nosotros tenemos pelo en algunos lugares, más bien poco. Y cuando aparece una especie nueva, se le pone el nombre de su diferencia más evidente con sus semejantes. Suponete que aparezca una ardilla de patas negras, es un ejemplo que cita Desmond Morris, en África, y que no hay ninguna ardilla así, le ponen sencillamente el nombre de la especie, ardilla de patas negras de África, así le llaman, hasta que puedan investigar más cosas, pero por de pronto se identifica con aquel dato que sobresale más. En el caso del Homo sapiens, Desmond Morris, pícaramente, porque no es una especie nueva la nuestra, dice, no le voy a llamar Homo sapiens, le voy a llamar como llamaría yo a una especie animal que fuera descubierta ahorita, la llamo mono desnudo, y le voy a leer. Hay 193 especies vivientes de simios y monos. 192 de ellas están cubiertas de pelo. La excepción la constituye un mono desnudo que se ha puesto a sí mismo el nombre de Homo sapiens. Esta rara y floreciente especie pasa una gran parte de su tiempo estudiando sus altas motivaciones y una cantidad de tiempo igual ignorando concienzudamente sus motivaciones fundamentales. Porque una enorme parte de lo que hacemos tiene que ver con nuestra animalidad y esa parte suele estar ignorada y a veces negada, ocultada. Como si entrara un elefante, creo que ya hemos puesto alguna vez ese ejemplo, entra un elefante acá al estudio y nadie me dice, Carlos, tenga cuidado. Y digo, ¿de qué? ¿El elefante? ¿Qué elefante? No vemos esa parte animal. Desmond Morris, afortunadamente, ha grabado algunos documentales que están disponibles en YouTube y vamos a escuchar un poquito, naturalmente que su voz va a ser doblada al español, pero ahí de fondito usted va a escuchar al autor del mono desnudo. Una especie de entre las más de un millón que hay en nuestro planeta ha dominado todas las demás formas de vida y ha alterado dramáticamente la faz de la Tierra. Es una especie que si la estudiamos detenidamente revela una anatomía diferente a las demás especies y que se la conoce como el mono desnudo. Físicamente, el ser humano es un débil primate con una piel vulnerable y poco protegida, sin defensas naturales como escamas, afiladas espinas, veneno, colmillos o garras. El animal humano es anatómicamente poco común. Su falta de pelo es única entre los primates. En contraste con otros monos, su cara tiene una nariz protuberante que nace desde los ojos y labios desarrollados. Sus piernas son largas y rectas, y a diferencia de cualquier otro mamífero, es bípedo. Los pechos de las hembras permanecen hinchados durante su vida adulta, incluso cuando no producen leche. Un hecho, de nuevo, único. El pelo permanece en algunas zonas escasas, la parte superior de la cabeza, las axilas y rodeando los genitales. El macho tiene el pene más grande de todos los primates. El animal humano es el único primate que posee ancas carnosas y redondeadas. Estas características convierten al ser humano en un extraño mono. Y para un estudioso del comportamiento animal, más peculiar que su anatomía, son sus actividades. Yo soy zoólogo, y dado que el hombre es un animal, no veo el motivo por el que no pueda estudiar esta especie en particular, del mismo modo que he estudiado otras especies en el pasado. El secreto, una observación paciente. Yo creo que el método ideal es estudiar a los humanos en su ambiente natural, calles y parques, tiendas y oficinas, ciudades y aldeas, analizar por todo el mundo su comportamiento en situaciones reales. Por donde quiera que vayas, te sorprenderá la semejanza existente entre las costumbres de los seres humanos. Por supuesto, hay muchas diferencias superficiales, a veces tan impresionantes que les prestas una atención excesiva y crees que se trata de diferentes especies con resultados desastrosos. Porque costumbres, ritos y creencias aparte, biológicamente somos iguales. Ahí está, Desmond Morris, como biólogo a cara de perro, comienza a describir las diferencias, en este caso las anatómicas, que presentamos nosotros con respecto a los otros animales. Y eso puede aportar un toque de frescura, señora, si usted se lo permite. Si usted ya está enojada porque nos comparamos con los animales, estamos fritos. Pero si usted se pone en el lugar de un extraterrestre que llegara a la Tierra y dijera, a ver este bicho, cómo se comporta. Vamos a ver ahora el tema de los gestos. Una boca dura, esto de bajar las cejas, ¿significa lo mismo en los chimpancés que en nosotros? Pero hay otra faceta de nuestro lenguaje corporal que conduce nuestras emociones más sutilmente. Los humanos somos los animales con más expresiones faciales del reino animal. Hemos heredado estas expresiones, pero si buscamos sus orígenes, es curioso ver cómo se han desarrollado. Cuando un animal ataca, lo hace siempre por miedo o por represalia. Como resultado, vemos un rostro en conflicto. La dureza de los labios alrededor de la boca es un síntoma seguro de una primera agresión, mientras que bajar las cejas indica que el atacante se protege los ojos en caso de ataque. Los mismos signos se manifiestan en nuestra especie en momentos de intensa emoción. Véanlo, la boca tensa de ira. Esto no deja ninguna duda del humor de esta mujer, sobre todo si se combina con una mirada intensa. Uno de los gestos faciales más primarios es esta mirada intensa. Es algo que compartimos con otros animales y siempre es amenazadora. Eso de la mirada intensa yo lo practico con algunos mamíferos. Cuando vos te encontrás con un perro bravo, si lo mirás a los ojos, vos te la buscaste, ¿eh? Vos te la buscaste. Si el perro es bravo, una forma de que se ponga loco es mirarlo a los ojos. Probá cuando esté detrás de una reja, por ejemplo. Otra es con un gato que no conoces, un gato de esos callejeros. Hacé el siguiente ejercicio. Anote, señora, va a ver que es divertido. Lo mirás brevemente de frente y después volteás y te quedás mirando a otro lugar. ¿Me seguís? Es decir, mirar de frente a un animal habitualmente es una afrenta, valga la expresión. Entonces vos, si querés hacerte amigo de un animal, lo mirás apenitas para que sepa que lo viste y después retirás la mirada. Te quedás con perfil egipcio de costado que te mire la oreja. Es un modo de decir, quiero ser tu amigo. Vamos a ver ahora el origen de la sonrisa. Cuando uno sonríe, se echa la comisura de los labios hacia atrás, señora, como mostrando los dientes. Y fíjate que es una expresión muy parecida al miedo o al asco. A ver cómo lo cuenta Desmond Morris. Si echamos otro vistazo a estos agresivos chimpancés, ¿qué pasa cuando se alarman y sienten miedo? Cuando empiezan a sentir miedo, sus expresiones sufren cambios importantes. Las comisuras de los labios se mueven hacia atrás cada vez más. Es la típica cara de miedo de todos los primates, incluidos nosotros. Las comisuras de los labios se retraen, mostrando todos los dientes. Lo curioso del caso es que esta expresión de algún modo parece una sonrisa. La sonrisa es una expresión que solo utiliza el ser humano y que ha evolucionado de la cara de miedo de los primates. Esto puede sonar chocante ya que creemos que la sonrisa es un gesto amistoso, no de temor. Pero hay una unión entre amistad y miedo. La cara de miedo es a veces utilizada como gesto de sumisión, como diciendo, te tengo miedo, así que no voy a amenazarte. En otras palabras, es una acción antiagresiva. Hay un pequeño paso entre no soy agresivo y soy amigo. Así es como ha evolucionado la sonrisa humana. A causa del origen antiagresivo de la sonrisa, ver esta hace que los que la ven se sientan tranquilos y amistosos ante el sonriente. Pero, ¿cómo podemos saber exactamente si esta sonrisa es o no convincente? El hecho fundamental es que los músculos especializados que elevan las comisuras de los labios y los que rodean los ojos, creando el gesto de la sonrisa, son más difíciles de controlar conscientemente que los músculos que solo tiran de la boca hacia atrás. De modo que, por mucho que lo intentemos, no podemos fabricar la sonrisa perfecta. Perfect smile. Otro descubrimiento que nos propone Desmond Morris es estudiar el comportamiento del humano en las grandes ciudades. Ciudades de más de 200 habitantes ya es una gran ciudad para Desmond Morris, porque parece que nuestra especie estaba acostumbrada a vivir en comunidades de 100 amigos, 150. Entonces se supone que vos tenés que conocer a todos. ¿Qué pasa en una ciudad como San Salvador de Jujuy, que tiene 300.000 habitantes, donde vos salís a la calle y a veces durante horas no encontrás a nadie conocido, ¿sí? No sé si horas, acá si ya te encontrás con alguien, ¿no? Pero bueno, imagínate ciudades más grandes. ¿Qué pasa con nuestra animalidad en ese caso? Quería echar un vistazo a la forma en la que el cazador primitivo se había transformado en el hombre moderno de la ciudad. ¿Qué había pasado con todas esas necesidades primitivas? La necesidad de espacios, de territorios, de zonas de caza. Ahora el hombre está encerrado en diminutas celdas dentro de estas grandes ciudades. ¿Cómo nos enfrentamos a las trabas y confusiones que rodean a la vida en la ciudad? ¿Cómo ha afectado a nuestro comportamiento tribal, a nuestras relaciones sociales, a nuestra agresividad y a nuestra necesidad de territorio? ¿Cómo organizamos nuestras vidas en este mundo artificial que es el zoo humano? De alguna manera logramos coordinar nuestros movimientos con los de miles de personas que nos rodean en la gran metrópoli. La metrópoli en la que está atrapado no un animal salvaje víctima de un cazador, sino el cazador mismo. Es inevitable que con unas condiciones tan poco naturales, incluso la increíble adaptabilidad del animal humano algunas veces falla. El sistema se rompe y estalla la violencia. Lo sorprendente de estas escenas es que son muy escasas. Después de todo, el animal humano ha evolucionado durante 1 millón de años para vivir, no así, sino en pequeños grupos tribales de no más de 150 individuos. En los poblados de la tribu Dogon, en África Occidental, todavía es posible comprobar este antiguo modo de vida. La clave de mantener esa forma de vida es que no hay presencia extranjera. Las comunidades siguen estando formadas por grupos de 150 personas. Como resultado, todo el mundo conoce a todo el mundo. Esto hace que los pobladores se sientan seguros, pero también conduce de una manera alarmante a unas ceremonias complejas y repetidas. Todo el mundo debe conocer las acciones rutinarias del poblado. Como todos los nativos de la tribu Dogon se conocen entre sí, en raras ocasiones están solos, y cuando se mueven de un sitio a otro por el interior del poblado, prefieren hacerlo en pequeños grupos en lugar de hacerlo en solitario. Para el habitante de la ciudad moderna, la gran diferencia es que ahora está rodeado por una gran cantidad de desconocidos. No puede conocerlos personalmente a todos ni saludarlos a todos, porque no terminaría su viaje. De modo que evita cualquier contacto pretendiendo que no hay nadie. Aunque sea algo poco natural, el ser humano camina entre la multitud como si lo hiciera entre los árboles del bosque. Tal cual, caminas entre un montón de gente. Y nada, no importa si hay un niño similar a no sé quién, el que te dispara emociones, o una mujer apenas, está mucho más atenuado que en situaciones normales. Es como si fueras caminando sin ver, o sea, ¿no se le pasó que mirás pero no ves? Que vas caminando y como si caminaras en cualquier lado, entre árboles. Exactamente. No se ponen en marcha todo lo que es la percepción muy fina que tenemos para ver cómo está el otro, qué necesita, qué siente hacia vos, bla, bla, bla. Que eso se pondría en marcha más bien en situaciones de nuestra tribu, nuestro grupo. Y parece que mantenemos o heredamos de nuestros antepasados animales esta necesidad de reconocernos dentro de un grupo, de una tribu que se llama, identificar cosas conocidas. Si no son las caras, bueno, aunque sea el peinado, la ropa, la camiseta de Boca o de la selección de tu país o lo que fuera. Algo de esto hay. En medio de tanto anonimato necesitamos encontrar cosas conocidas y nosotros emitir señales, la señal de la cruz o lo que fuera, para decir yo pertenezco a este grupito. Cuando el hombre de la tribu dejó atrás su poblado y se fue a la gran ciudad, se enfrentó a un nuevo problema. Esta es la guía telefónica de Los Ángeles. Contiene millones de nombres. De manera que el hombre de la tribu no puede incluir en su grupo a tantas personas. ¿Y qué hace? La respuesta está aquí, en su agenda personal. Esta es su tribu. En ella figuran los nombres de su familia, amigos, parientes y compañeros. Esta es su propia tribu. Es un error pensar en los ciudadanos como hormigas en un gran hormiguero. La ciudad no es una masa amorfa. Es una gran red intercomunicada de tribus, todas ellas entrelazadas. Desgraciadamente para el ciudadano moderno, no siempre puede permanecer en el seno de su propia tribu. Con frecuencia, debe salir a un territorio extraño. Y para protegerse de las presiones sociales a las que es sometido, ignora a todos los que le rodean. En momentos como este, no sorprende que trate a un cuerpo caído como si fuera un trozo de madera y lo ignore. Con el sencillo recurso de pedirle a alguien que fingiera un colapso y se tumbara en el suelo, llegué a la conclusión de que una persona que aparentemente necesita ayuda puede permanecer desatendido mucho tiempo. No es que en esta localidad los habitantes sean despiadados, es que en la ciudad es prácticamente imposible reaccionar emocionalmente ante cada persona como si perteneciera a tu propia tribu. Cuando sucede lo mismo en la calle de un pueblo, la ayuda llega enseguida. Es curioso ver que la ayuda llega de los habitantes del pueblo, no de los turistas. Uno de los cambios en el comportamiento que ha tenido lugar en el paso desde la tribu a la supertribu es una disminución dramática de este tipo de atenciones personales. Al propio Desmond Morris, doblado por supuesto por un locutor, que nos contaba estas cosas que se publicaron hace, dijimos, 50 años más o menos, y que en su momento hicieron mucho ruido. Yo creo que en parte ya se han incorporado, ¿no? Se habla de tribu. La expresión manada creo que no ofende. No sé si queda tan claro. Tendremos tiempo de ver qué pasa con los ladrones, con los grupos de ladrones, que como pertenecen a un cierto grupo y no a otro, no tienen problema en atacar a otro grupo, a otra manada, digamos, de chimpancés que no es la propia. Fíjate, ¿no? Lo mismo con barras de fútbol, pasa con la política, pasa entre las religiones, pasa en discusiones a veces dentro de una familia, ¿no es cierto? ¿Sí? Uno identifica que otros de otro bando, entre comillas, religioso o político, y parece que ahí se ponen en marcha cosas que parece que están tocando esta parte nuestra animal. En la ciudad, los extraños son tratados casi como si pertenecieran a otra especie. Esto nos ha conducido a algo virtualmente desconocido en cualquier pueblo: el fenómeno del robo. La mano tendida en una ciudad no siempre es lo que parece. El ladrón urbano trata a su víctima no como un posible amigo, sino como un miembro de una tribu rival. Con la destreza de un artesano, coge la pulsera de oro de la muñeca de su víctima. Esta tendencia al robo empieza desde joven. Una cámara oculta nos permite observar a este pequeño grupo de jóvenes ladrones que opera con habilidad en un establecimiento. Cooperan entre sí y trabajan como un grupo. No sienten nada por su víctima, totalmente desconocida para ellos. Los grandes almacenes resultan impersonales, y el hecho de robar se convierte en un juego excitante llevado a cabo por tribus urbanas para las que el crimen se ha convertido en su forma de vida. Como es importante demostrar algún tipo de pertenencia tribal, los individuos, para diferenciarse de las masas, adoptan una gran variedad de uniformes tribales que muestran su particular fidelidad. Si el hombre de la tribu exhibe la insignia adecuada, se identifica ante el mundo como miembro de un grupo concreto. Compartir sus costumbres, su educación, su forma de hablar y sus colores con los que le rodean le hace sentirse fuerte. Excluye a los que no son miembros y le otorga un sentido de poder e identidad tribal. Incluso cuando las señales tribales son suaves, el compartir un vestuario parecido hace que los miembros del grupo se sientan más seguros, más cómodos. Sean cuales sean las razones específicas dadas a estos rituales por las diferentes tribus, todos tienen en el fondo el mismo significado: reforzar el sentido tribal de los miembros que la componen. Esta tribu de estudiantes coreanos mantiene un violento enfrentamiento con la tribu de la policía coreana. Los miembros de cada grupo actúan con el apoyo de sus compañeros y son conducidos por su sentido de la lealtad. La violencia puede incluso aparecer entre grupos supuestamente moderados como partidos políticos rivales. Por ejemplo, aquí, en el Parlamento de Japón. Cuando surge la violencia, es más fácil observar cierto tipo de acciones. Este hombre, en cuanto es seriamente amenazado, se tumbará y adoptará una postura de sometimiento que conseguirá calmar al agresor. Amenazas visuales y verbales pueden solucionar conflictos sin que se produzca un derramamiento de sangre. En las peleas verdaderas, incluso el ganador puede resultar lastimado, por lo que todos los animales, no solo los seres humanos, procuran evitar el contacto físico. De modo que la mayoría de las disputas se solucionan con amenazas y contraamenazas más que con auténticas peleas. Considerando lo complicada que es la sociedad urbana moderna, es notable que sus habitantes no sean más agresivos. Para la mayoría de la gente, un día normal es afable y amistoso. ¿Cómo lo hacemos? Hasta cierto punto, es porque nos juntamos con personas como nosotros. Tenemos un grupo de personas con el que nos sentimos cómodos. Estamos a gusto con nuestros amigos y con personas que son como nosotros. De modo que la sociedad se organiza por niveles. Cada uno se encuentra en su nivel, como en su casa. También, por supuesto, es la base de la jerarquía social. Acá encontré la frase de Einstein que decía: casi todas nuestras acciones y fines, fíjate cómo lo dice, casi todas, están ligados a la existencia de otros semejantes. Y lo dice en este sentido instintivo que entiendo yo por lo siguiente: advertimos que nuestro carácter se parece mucho al de los animales sociales. Esto decía Einstein. Pero yo me quedo con la duda. ¿Tendrá razón Einstein? Voy a dedicar esta charla a los que tienen una razonable duda. O sea, no es porque a mí me guste la duda en tanto que ejercicio del relativismo moral, sino porque me parece que el que duda suele ser más benevolente con todos, aunque más no sea por no estar seguro de sus propios enconos, de sus propios sentires. Hay territorios de certeza donde únicamente caminan los locos. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de sí mismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. Comienza espacio publicitario. De colección.